Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Unas espadas a mitad de la semana. Hacemos el saludo formal, estamos dando comienzo a la emisión de hoy de Planeta Shampoo. Lo que pasaba era el grupo que tuvo Shawn Ryder luego de los Happy Mondays, una vez que se tomó un respiro de su banda, el cantante, ¿no? Shawn Ryder en compañía de Bess, el bailarín de la banda, y se llamaba The Black Grape. Sí, Black Grape es la banda que formaron. Lo que pasó fue que después de Stone Roses de sacar el disco Pills, Thrills and Belly Aches, como que ya entraron en, digamos, una especie de decadencia, se podría decir, y también vinculada a que todos los integrantes en su mayoría se le dieron duro con las drogas. Entonces la banda como que empezó a apagarse de a poco hasta que se separaron, y después dos años y medio Shawn Ryder estuvo como fuera de combate. Entonces como que empezó a armar a alguien con Bess, que ese era personaje, sí, que se ponía a bailar en el la escenario. La única función que tenían dentro de los Happy Mondays era bailar, no tocaba ningún instrumento. Y bueno, y después en el año 95, con la formación ya armada de Black Grape, sacaron el disco It's Great When You're Straight, yeah. Y bueno, de ahí sacamos este tema. Sí, igual muy en la vena de los Happy Mondays, sí, ¿no? Sí, como que tal cual. No hicieron este proyecto como para decir, bueno, exploramos en otras músicas. No. Digamos que Shawn Ryder y Bess tenían las mismas. El mismo sonido. Sí, muy, muy parecido, de hecho. Y bueno, y después en el 97 sacaron otro álbum llamado Stupid, Stupid, Stupid. Y bueno, se separaron después de eso en el año 97. Sí, ese proyecto fue efímero, digamos. Sí, y bueno, y después estuvieron bastante tiempo sin tocar y rearmaron los Happy Mondays. Y en el 2007 sacaron un disco que el año pasado nosotros habíamos pasado un tema. El disco se llamaba Uncle Dysfunctional, algo así. Sí. Y bueno, y con eso están ahora vivitos y coleando. Sí, la formación que vinieron acá a Argentina. Ah, bueno, buen momento para decir entonces las vías de comunicación. Sí, dale, si no nos estás escuchando por el 90.9, lo podés hacer por el www.antena91.com.ar. Nos podés llamar al 4392-1913, dejar algún mensaje de texto al 1560-59-2427. Y después tenemos las vías de comunicación nuestras, que comienzan con el Fotolog, www.fotolog.com/planetashampoo, sí. Y de ahí se ramifican a varias, por ejemplo el blog que es casi lo más importante que tenemos, donde tenemos el archivo de los programas que pasaron, casi todos en su mayoría, que es www.planetashampoo.blogspot.com. exactamente. Y el bueno, mail. Y el mail, el sí, mail básico. Para los que quieran pasar o hacer algún pedido, comunicarse con nosotros para críticas, sugerencias, comentarios. O mismo en el Messenger online. Sí. Es el planeta-shampoo@hotmail.com. Exactamente. Bueno, y confirmamos entonces la visita de hoy. Sí. Los invitados de hoy, que van a ser los chicos de Tokelau, que ya están en el estudio. Del otro lado de la pecera, dentro de un ratito van a estar de este lado con nosotros. Y bueno, vamos a estar charlando y presentando temas, unos temas que trajeron. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos adelante, dale. Bueno, vamos a pasar a una banda que hoy en día no existe más, pero bueno, había de resurrecciones, porque había sacado dos discos iniciales y después se volvieron a separar. Estamos hablando de Diverb, sí, antes conocida como Verb, como Verb, ¿no? Solamente se tuvieron que cambiar el nombre, me parece. Sí, porque uno había un sello que se llamaba, sí, Verb. Creo que le tuvieron que agregar el D, el artículo. Diverb. Sí. Y bueno, la banda de Richard Ashcroft sacó dos discos en su principio, era una especie de diferente a lo que hicieron ya a fines de los 90 con ese Bittersweet Symphony. Yo creo que estos muchachos estaban curados de espanto con el tema de los plagios, porque primero se tuvieron que cambiar el nombre, después, sí, le tuvieron que pagar una millonada a los Rolling Stones por el tema el tema más conocido de Diverb, que era, sí, como un sampleado de de un tema, me parece, ¿no? Era de los Rolling Stones. Sí, era, sí, a una banda se lo habían chafado. Bittersweet Symphony, ¿no? Es el tema, digamos, emblema de Diver. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con no tan con conocido. Su primera etapa, porque si se podría dividir en dos etapas. La primera etapa sacaron dos discos. Uno de ellos es A Storm in Heaven, del año 93. Sí. Y de ahí nosotros elegimos un tema que se llama Beautiful Mind. Thank you. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. Los miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Guillermo Andino, ya que hace publicidad institucional aquí en la radio, que venga a presentar algún tema, ¿no? Sí, lo podríamos contratar. Eso por ahí es un contrato aparte. Pero nos daría algo de prestigio o de... Sí, sí, calculo que sí. Bueno, lo que pasaba entonces era Diverb, de este primer disco llamado Storm in Heaven, del año 1993. Un tema muy como psicodélico, ¿no? Muy, sí. Como parecía como una especie de humareda. Y el tema al que hacíamos referencia era Beautiful Mind, sí, ¿no? Sí, Beautiful Mind, exactamente. Creo que creo que tenemos una comunicación telefónica. Son los chicos seguramente de Telefreezer, que no sé si estarán tocando o no, pero bueno, van a prometer un móvil. En este momento por ahí lo estamos tratando de confirmar. Así que no sé si me está escuchando alguien de la banda Telefreezer. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Bueno, Telefreezer se estuvo presentando hoy en el Paseo La Plaza, ¿verdad? Estamos a punto de salir a comenzar el espectáculo. Ah, mira vos. Todavía entonces están en las gateras. ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Camarines? Por suerte muy bien, preparándonos tranquilos y bueno... por suerte también hay gente, más allá de que los medios hacen una parafernalia de negativas. Sí. Hay gente y bueno. Ah, disculpa, no pregunté quién habla. ¿Cuál de los Sebastián. Sebastián, guitarra y voz o... Guitarra y voz, exacto. Ah, sí. muy bien, ahí está. Bueno, ¿y cómo viene entonces? Vos decís que hay gente por ahí en el Paseo de la Plaza, es en sí. Corrientes al 1600. Casi Callao, y bueno, exactamente, en la Avenida Corrientes prácticamente no hay nadie. Claro. Creo que en el único lugar donde hay movimiento es en algún café o acá en el Paseo de la Plaza, que hay mucha movida, porque no se cortó casi nada de las obras chicas de teatro y las bandas se siguen presentando, más claro. Allá de todas las otras restricciones. Sí, con el tema del feriado, bueno, rajaron todos, ¿no?, en la calle. Sí, aparte también. Pero propiamente bueno, nosotros... En la sala, ¿dónde está? ¿Hay gente? ¿Cómo está el ambiente ahí? Sí, por eso te decía, que muy contentos por eso, por el público. No te digo que está lleno, pero hay gente, van a presenciar el espectáculo, tanto el nuestro como el de Leandro Sayanes. Ajá. Y bueno, estamos a minutos de salir al escenario. Están... Y... Sí, perdóname. ¿Qué te iba a decir? No, que pensamos que, bueno, que iba a ser un poco más fría la noche, pero en el sentido de público, pero está muy bueno. Buenísimo. Está muy bueno. ¿Y están con alguna banda invitada? Leandro Sayanes, tocamos con él, es un solista que tiene su propia banda, sí. Pop rock también. Sí. Y bueno, con ellos compartimos un grupo de trabajo en la Unión de Músicos Independientes. Ajá. Por eso también estamos trabajando juntos en este show. Buenísimo. ¿Y va a tocar también ahora o él ya tocó y ahora tocan ustedes? Está justo entre temas, así que ahora en unos minutos arrancamos nosotros. ¿Y ustedes en qué andan? ¿Algún disco? ¿Presentación? Sí, estamos haciendo el nuevo disco, ahora vamos a tocar algunos temas del nuevo disco y bueno, estamos terminándolo en breve. Tiene un montón de colaboraciones, ya lo vamos a llevar a la radio para que lo vayan pinchando. Perfecto. Buenísimo. Y el show de ustedes entonces, me dijiste que están arrancando en minutos, ¿y cuánto estiman que van a tocar? ¿Duración del show? Y entre 45 y una hora más o menos, que es lo que se permite en el lugar por el espectáculo. Ah, bien, ¿no? Un show así. Aparte es un lindo... ¿Qué sala es? Es la sala de Cavern. Ah, de Cavern, claro. De Cavern Club. Claro, porque me hago la idea que el Paseo de la Plaza tiene 1000 salas y... Tiene 1000, más o menos, sí. Claro, pero el Cavern, sí, está bueno, porque es acogedor, digamos, ¿no? Chiquilla, sí, es muy íntimo, está lindo, la gente está cerca, se siente el calor. Buenísimo. Bueno, Sebastián, ¿algo que quieras agregar desde ahí? ¿Alguna fecha? No, sí, que entren, escuchen nuestros temas en MySpace / Telefreezer y bueno, y que todo siga como si nada hubiese pasado en este país. ¿El disco más o menos para cuánto de calidad? Edición no sabemos, pero sí que lo vamos a terminar en breve. Y la edición, bueno, por ahí se posterga un poco más porque estamos por editarlo también en México y en España. Entonces estamos retrasándolo un poco para que salgan todos al mismo tiempo. Ajá, buenísimo. ¿Y el repertorio de hoy tiene temas también adelanto o solo...? Sí, dos nuevos temas. Y bueno, y como que ya estamos terminando de presentar el disco anterior, digamos, para darle paso a la nueva etapa. Buenísimo. Bueno, Sebastián, muchos augurios entonces para esta noche y nos estaremos viendo pronto, ¿no? Cuando salga el disco, se pegan una vuelta por acá. Sí, bueno, estamos volviendo a la zona sur en breve a tocar, ya después te voy a anticipar las fechas. Estamos yendo a Rosario en agosto de nuevo. Sí. Y bueno, sigue la movida, a pesar de que estamos con el disco, igual seguimos tocando, no vamos a parar. Obviamente, como corresponde. Bueno, Sebastián, no, como corresponde. Mil gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? Un abrazo para todos ustedes, saludos a los oyentes y siempre... Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan. Pero por favor, faltaba más. Un abrazo grande a los chicos, ¿eh? Un abrazo para ustedes, chao. Bueno, este móvil que salió así espontáneamente, no lo habíamos anunciado, lo teníamos medio en las gateras, pero no sabíamos si realmente a la hora del programa los chicos de Telefreezer iban a estar tocando. De hecho, bueno, tuvimos suerte que no coincidió el recital con nuestro horario, así que pudieron hacer como un panorama general de por ahí... de la presentación que tienen en el Paseo La Plaza, en The Cavern, más precisamente. Bueno, vamos a seguir ahora con algo de música. Seguimos con otra banda inglesa también, pero bueno, una banda que tuvo un poco menos de suerte que las otras dos anteriores, porque bueno, eligieron un momento inapropiado para sacar su disco debut, que la crítica lo acogió bien, sí. Más allá de estar entre el año clave para el Britpop, que fue el 95, sí, sacaron disco Oasis, sacó disco Blur, Supergrass, todos en el 95, todos explotaron en ese año. Estamos hablando de la banda Gin, que bueno, que tiene un estilo, como ya dijimos, Britpop, pero se acerca un poco más a una onda Morrissey, se podría explicar, canciones más épicos. Con un cantante más al frente, digamos. Adrián D'Argelo dijo que era épico, ¿no? ¿Gin? No sé, me pareció ver en algún reportaje. Gin se escribe no Gene, G-E-N-E, porque no es Gin como... Es más, te digo qué entrevista, la de Revolver. Ah, mira vos. La revista Revolver que me secuestraste. Que le preguntan las si... Las tengo todavía. Le preguntan si Pulp es épico y Gin sí. Uno dice que sí, otro dice que no me acuerdo cuál de los dos. Dice, Gin me parece épico, Pulp no, una cosa así. Bueno, y la pegaron con un hit llamado Haunted by You, también en ese año, pero bueno, se vio un poco eclipsada por las otras bandas. Y justamente los vamos a escuchar ahora, del disco Olympian, su debut del 95, Gin, con el tema Haunted by You. So battered by the time. música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Champú en la 91. Estábamos escuchando a esta banda por ahí sin la suerte, ¿no?, que tuvieron otras de denominado Britpop. La banda era Jean, con el tema Haunted by You, del disco Olympian del año 1995. Y bueno, vamos a pasar ahora entonces, antes de que se vengan los chicos de Tokelau, aquí el bloque, lo que sería el mini bloque nacional. Sí, en realidad reducido a su mínima expresión. Es un tema. Claro, es un tema. Exactamente, un tema. Y bueno, más o menos un poco derivado de esta especie de Britpop es lo que va a venir ahora. Porque bueno, la banda que va a suceder es, digamos, como la formación que nace de la disolución de Menos que Cero y Playmobil, que eran dos bandas, digamos, relativamente liderada estilo, por, ¿no?, dos hermanos cada una. Exactamente. O sea, por Mariano Esaín en un lado y Luciano Esaín por otro. Exactamente. Sí. Y bueno, se formaron a fines del 93 entre obviamente Mariano, alias Manzanita, que también, bueno, sonó acá en otros formatos, por ejemplo, en Martes Menta. Sí. ¿En qué otro formato? Sí, menos que cero, hemos pasado bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, y por otro lado, y Fernando Astone, que también era su compañero en sus proyectos, en Menos que Cero. Y después por el otro lado, Mariano López y Luciano, alias Lulo Esaín. Sí. Que bueno, formaron Valle de Muñecas y debutaron en vivo en octubre del 2003. Bueno, ¿alguna vez los viste? Yo los vi, sí, yo los vi. En vivo, sí. Sí. Bueno, y sacaron un disco en el 2005, Días de Suerte se llamaba. Sí. Y después volvieron a la carga en el 2007, con uno llamado Folk, que justamente son tres tracks de la placa anterior. Sí, reversionados, que son tres covers. Son, uno es de las Valiant and Femmes, que es I Held Her in My Arms. Después Apache de Shadows. Y el que vamos a escuchar ahora, que es un cover de Neil Young, que se llama Looking for a Love. De la primera etapa de Neil Young, la más folk, supuestamente. Sí. Así también se llama este disco del año 2007. Y bueno, así presentados van a sonar Valle de Muñecas con el tema Looking for a Love. Where the sand meets the water and the mountain meets the sky, there's a beach that I walk alone sometimes. And maybe there's where I meet her and it's hard to say hello. I never stop to think of any other time. Looking for a love that's right for me. I hope I treat her kind. Don't mess with her mind when she starts to see the darker side of me. fight your kind. Don't mess with her mind when she starts to see the darker side of me. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Estamos escuchando de fondo a Toque Lo, que son nuestros invitados el día de hoy. Chicos, muy buenas noches. Hola. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, si quieren presentarse, nombre, instrumento. Emiliano Martinelli, Emiliano Tupac Martinelli, mi nombre. Y toco batería básicamente. Y también toco otros instrumentos, guitarra, teclados. Y nada, grabé varias cosas en el disco que hicimos. O sea que no es que solo toque batería. Bueno, soy la persona que canta en el disco y qué más. Y bueno, y toco varios de los instrumentos que están ahí. ¿El apellido Gómez me suena de algún lado? ¿Puede ser? No. ¿De dónde las te estufas? Domecq. ¿De un periodista? ¿De un periodista? No, puede ser, ojo. Puede ser. ¿No tenés ningún periodista familiar? No tengo. Bueno. Perfecto, entonces aclarado, no me sonaba y dije, sí. Vamos a aclararlo con la fuente directa. Chicos, Toque Lo, entonces, ¿desde cuándo existe? Y se creó a fines de 2008 la banda, más o menos. Sí. O sea que hace 2008. Nuevita, ¿no? Sí, nuevita. ¿Y son ustedes dos siempre? En un principio la banda estaba integrada por Juan Manuel Posenchorena y nosotros dos. Y bueno, y ahora somos nosotros dos y un guitarrista. Que nos acompaña, digamos, para los recitales en vivo y todo eso, va a estar el... Pero la base creativa serían ustedes dos. Y sí, quedamos nosotros dos. El disco está grabado por los tres. El disco fue un trabajo creativo entre digamos esas tres personas y ahora somos nosotros dos. Ajá. ¿Cómo les ocupé? Igual tocaban en otras bandas. Él también tocaba, sí, los dos tocamos en The Champions. Ajá. Y nada, digamos, nos juntamos, dijimos que queremos armar una banda nueva con lo que nos guste, las influencias, meter todo lo que nos guste, poder hacer eso en una banda. No sé si hicimos todo eso. No sé si metimos todo lo que nos gusta, pero la idea era eso. La idea era meter los gustos musicales de él, míos, de Juan Manuel, que es muy buen arreglador de música de él. Él tenía unas canciones y yo, bueno, hacía música electrónica o música electrónica. Claro, digamos, pasamos al... Una fusión de... Tomamos todo el material y conformamos con eso el disco. O sea, cada uno puso su aporte. Y se conformó, digamos, una obra conjunta. La banda, no es que tocábamos antes, fue como nos juntamos a grabar directamente y armar temas y grabarlos y esos productos. Algo así medio de laboratorio. ¿No? O sea, digamos, sí, fue como. Sabíamos. Muy intenso creativamente. Sí, digamos. Porque nos conocíamos de antes, claro. Tocábamos y ya sabíamos más o menos cómo tocábamos, lo que nos gustaba y bueno. Y esas influencias, si quieren hablar un poco de qué es ese licuado de cosas que meten ahí, que por ahí, cosas que no pudieron meter en su otra banda. Sí, claro, tal cual, sí. Y va desde, no sé, desde, a él le gusta mucho David Bowie, los Beatles, música más moderna. A mí me gusta mucho música electrónica, el hip hop. Y varias, rock, todo, en general. Es muy amplio la gama de música que escuchamos. ¿Qué más? Duran Duran, Pet Shop Boys, New sí, Order. Sí, yo igual es como... ¿no? Claro, bueno, yo igual es raro porque yo tengo como... soy contrario a tratar de elegir bandas que me gustan. Es como... Me parece que... Sí, bueno. No, es como un punto de vista mío quizás. Como las influencias están ahí, te van a influenciar inevitablemente. Sí. Y nada, ni siquiera tenés que pensarlas, van a aparecer en tu música. Sí. Creo que es mejor decir, bueno, mira, hice esto y aparece tal y tal cosa que decir, me influencia. Quizás te remite a algo que ya escuchaste, pero... Claro, pero bueno, bandas de cabecera es inevitable, sí, ¿no? Sí, no nos juntamos pensando en hacer un estilo, ¿entendés? Sino que fuimos grabando y fue saliendo así las cosas, dejamos llevar. Bueno, ¿y ya tienen material como para un disco, puede ser? Sí, ya tenemos listo un disco de aproximadamente 12 temas. Ajá. Que vamos a estar sacando probablemente a finales de octubre. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar primero entonces algunos de estos temas que trajeron anticipo del disco y bueno, a la vuelta seguimos charlando. ¿Qué Porque tema buenísimo. Es el tema 2, ¿no? Que vamos a escuchar. El primer tema es el 1, perdón, no, todo el uno. Tiempo hablando de lo mismo, se llama. Perfecto. Entonces, escuchamos a Tokelow aquí en Planeta Shampoo. Que la banda oriental escuchándonos, ¿no? Desde ahí damos un saludo. Chicos, ¿quién, cómo se llamaba? Todo el tiempo hablando de lo mismo. Era lo que pasaba, el tema junto a otro, su disco debut, y todo rápido, ¿no? O sea, formaron grabando un disco. ¿Qué? Y bueno, pero hay muchos discos, mucho más conocidos en el tiempo. Pero Diller, la formación Diller, es raro. Diller se hizo. Diller y el disco de E.T. que hizo Guido ya. Michael Jackson lo hicieron en 3 años. Sí, pero desde que Michael Jackson, 5 años. Claro, o sea, como que sí, le llevó sí, mucho. Sí. Grababa a los 20 y pico ese disco. Se hizo muy rápido. En realidad fue un proceso así. Rápido. Tu disco. Nuestro disco. Nuestro disco. No, también vendimos el quincho de la casa de él. En el estudio de Emiliano. Estudio no, Mec. Claro, sí, digamos que, bueno, trabajamos hasta, no sé si eso toma trabajo seguido, como más que nada. Me decían que era, juntan ustedes dos cosas, tienen cada uno por su lado con algo. Es que eso te diría que no es, la forma es especial para cada tema, un modo de trabajo. Él puede tener una idea, presión de acordes, se me la muestra. Y muchas formas surgieron, formas diferentes. Y nuestra idea es tratar de llegar, bueno, tenemos un molde para hacer tal tarea, hacer tal tema, o sea, contarlo más de estructuradamente. Y libre. Ah, menos de un año de formación, sabes, y ya tener perspectivas de un disco, ¿no? No, yo estoy contento, ¿verdad? Como no orgulloso la palabra, pero no, estoy contento que salió de eso, como fue un experimento, lo escucho todo y me gusta. Está sonando. Es difícil, toqué varias bandas y convencerme del todo, que algo no te gusta, y esto me introdujo. Puede ser porque es un producto que gestaste. Sí, digamos, totalmente, nosotros no fue así. Muy bien, ¿y el disco tienen pensado ya cómo distribuirlo, cómo sacarlo? Bueno, justamente eso pensábamos que o sea, en un momento pensábamos en, digamos, hacer la edición correcta del disco y después llegamos a la conclusión de que todo lo que dice bueno, unión de músicos o tener la cajita que se pueda hacer distribuida en Musimundo no nos interesa y preferimos poder hacer, no sé, 1000 discos o 1500 discos, hacerlos industrial, o sea, más artesanalmente y poder dárselos a la gente de esa manera, más de mano en mano, evitar la distribución, claro, digamos, y poner todo en el disco tal cual. O sea, creemos que la distribución eso es un paso primero, tener el disco y que la gente lo pueda tener. Si después necesita una distribución, la distribución va a llegar sola, o sea, no me parece que no. Sí, está apuntado más a hacerlo nosotros mismos, digamos, como hicimos todo el disco así, todos los procesos, no tercerizamos nada. Hay igual la idea de un arte de tapa, por lo menos para que el disco tenga objeto. El disco como objeto, de hecho, al revés, va a tener mucho más significado porque, bueno, no queremos develar mucho los detalles, pero va a ser como una producción muy especial, la caja y todo, va a ser un objeto muy muy lindo el disco en sí mismo. Ajá, y la fabricación entonces, que es... Y es artesanal, digamos. Es un proceso en serie, pero artesanal, sí. Y con, o sea, con un arte muy interesante y, digamos, capaz un concepto que queríamos rescatar con Emiliano, de que, pues, no sea, lo veo ahora que es la misma caja siempre, los materiales, bueno, que por lo menos darle valor, impreso de una manera especial o con ciertas características, ¿no? Que le da más valor. Y con respecto a esta escena que está surgiendo últimamente, digamos, zonalmente, ¿ustedes están contentos de que tantas bandas salgan, digamos, de qué escena? Llamarse? Lo llamo escena por llamarlo, pero en realidad en Adrogel, Temperley y Loma están saliendo como un montón de bandas y se ha armado un mini circuito, las bandas circulan, ellos, digamos, exacto. Tío Bizarro, Circa, y han salido en los últimos 3-4 años un montón de bandas, tipo los Reyes del Falsete, que son como medio punta de lanza, que seguramente son amigos de ustedes. Punta de lanza. Eso seguramente le va a gustar mucho a Nicolás Corley, saber que lo llaman punta de lanza. Hay que ver. Pero, ¿qué sé yo? Ese caso, mirá, a mí me parece que lo que es interesante es ver que existe un... movimiento de bandas que en muchas regiones de Gran Buenos Aires o de la provincia no existe siquiera eso, no existe la posibilidad de que una banda que toque conozca a la otra. Yo creo que eso es lo muchísimo más a esa, digamos, como corriente, digamos, sí. Le pediría muchísimo más, y creo que la prueba más contundente de eso es el disco que hicimos, que es un disco, no sé si se podría decir la palabra, pretencioso, y que intenta tener, hacer una banda con tres instrumentos que no puedo cambiar sus características de ninguna forma. O sea, entonces, la movida de gente, lo que queremos hacer es ser una respuesta, y una respuesta, digamos, clara y fe que no sé, que estamos ahí. Bueno, seguimos escuchando entonces el disco, para que lo vayan paladeando. El tema entonces que va a sonar era... Podríamos poner, ¿no? No, perdón, el 7, el 7. Así. Sí, este tema se llama Lo que sea. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas. Planeta Shampoo. Una madre de la invención. Absolutamente libre. Con Tóquelo estamos aquí en Planeta Shampoo. Ya en los últimos 10 minutos o menos de lo que es la emisión de hoy del programa. Ya escuchamos dos temas que van a figurar en su nuevo disco. Nombre todavía es sonada, ¿no? O por lo menos... Sorpresa. Es sorpresa. Está bien, sí, está muy bien. ¿Y cómo se llamaba el tema que pasó? Lo que sea. El tema que pasó recién se llama Lo que sea. Lo que sea, perfecto. Y bueno, para los que como siempre decimos, ¿no? A los que les haya gustado lo que están escuchando ahora y quieran tener alguna oportunidad de ver en vivo a Tokelo, ¿dónde se los puede encontrar? Y en este momento estamos... Estamos en plena etapa de ensayo y preparando una fecha acá en Lomas, seguramente. Bueno, la vamos a develar seguramente. Es acá en la zona de Lomas. Es en Irigoyen. En Irigoyen, sí. En Irigoyen, en un bar llamado Kirian. Ah, sí. ¿Dónde es eso? Es en, tipo, cerca de Blockbuster, por ahí. Claro, cerca de la plaza. Ah, que es como una casa. Cerca de la plaza, ¿no? Sí, es como una casa, ¿no? Sí, es una casa. Sí, no. Una casa, sí. Perfecto. ¿Y más o menos para cuándo, entonces? No. La fecha previo justamente... ¿Va a ser previo al disco esta presentación? Sí, va a ser previo. Va a ser una presentación previo al disco, seguramente. Ya después, en algún momento, haremos una presentación del disco. Desde más... el disco en un lugar más... más, sí, más especial. Zona, más especial, sí. Más conocido, quizás. Claro, ¿por zona sur siempre o tienen ni idea de mudarse? No, no, no, de capital, capital también, sí, algunos lugares ahí en vista de tocar. Está bien. Y bueno, para contactarse con ustedes, no sé. Y nuestro space, MySpace / Tokelau. O sea, es muy sencillo. Pueden escucharnos. Si vos pones Tokelau, claro, en internet, claro, le van a aparecer mil. Va a aparecer una sola opción. ¿Es la primera? Sí. La única opción musical, la única opción que va a aparecer va a ser que busquen. Después hay islas y cosas así. Sí, pero no tiene nada que ver. Se copiaron, claro, de ustedes. Y después, no sé, no sabría decir. Bueno. Así que nada. Perfecto. ¿Y algo que quieran, no sé, agregar? Sí, abierto. Micrófono abierto. Quiero saludar a mamá. Que, no sé. Ah, bueno, y sí, estamos buscando un bajista. Preferentemente mujer. Sí, preferentemente mujer. Por una cuestión de estética, digamos. Va a remontar mucho la estética de la banda. La estética. Una mujer. Es para que lo vayan a ver más seguido. Y tiene otro gancho. Pero no puede ser hombre, no. También. Mientras que toque bien, bajito. No sé. Pero ya decís, sí, puede no ser hombre también. No me hago responsable de lo que está ahí diciendo el integrante de mi banda. No entiendo claramente la situación. No, en realidad, si alguien... Estamos buscando banda, una chica bajista. Una chica, por favor. Estamos buscando una chica, digo, una bajista. Que esté equipada, no sé, en todo sentido o equipada. Mira, que esté equipada en todo sentido, que toque muy bien, que sea muy linda... pero seguramente cualquier chica que... Estoy pidiendo muchísimo, soy muy exigente, es un problema. Pero bueno. Pero hay casting, me imagino, o sea, no es que... Hay una prueba, sí, seguramente. ¿Esto lo están anunciando recién hoy o ya venimos? No, lo estamos anunciando ahora. Hoy es primicia. Ah, bueno, entonces a partir de ahora la ya... primicia usted. Los que escuchan el programa, sean bajistas, conozcan alguna bajita o bajista, comuníquense con la gente de Tokelo. Bueno, chicos, mil gracias entonces por gracias haberse acercado por acá. No, vamos, gracias a ustedes, por favor. Vamos a cerrar la emisión de hoy con ¿qué tema? El tema que viene es... El 13, ¿no? El 13 es el que acaba de sonar, me parece. El que pasó es el 7. Ah, perdón, Flamencos es este, sí. Flamencos se llama este tema. Bueno, Flamencos entonces, cerrando el planeta del día de hoy. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau.